Radio. Y 45 minutos, tal y como les decíamos, dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, el primero de los encuentros que vamos a mantener vía telefónica con el responsable municipal de áreas como juventud, infancia o participación ciudadana, en concreto sobre todo poniendo el foco en la delegación de juventud por la reapertura también durante los fines de semana de la Casa de la Juventud. Y en ese sentido ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Antonio Martel. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Antonio, como decimos, también durante los fines de semana que se ha vuelto a poner en funcionamiento lo que son las dependencias de la Casa de la Juventud, ¿no? Sí, desde este pasado fin de semana pues se ha puesto en marcha lo que sería el sistema de apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana con un horario especial, porque actualmente la apertura de la Casa de la Juventud pues era entre semanas, de lunes a viernes, y con ese compromiso que tenía este gobierno con los jóvenes de ampliar lo que sería los horarios para uso de esta instalación, pues como cada año, cuando llega el periodo después de la... este año no hay feria, pero el periodo después de feria, o mediados de septiembre, cuando ya empieza el instituto, pues hacemos un cambio de horario de verano al horario de invierno, haciendo la ampliación del horario de la Casa de la Juventud. Uh-huh. Una ampliación de horario que, alberga una franja horaria bastante interesante, donde hay una cierta afluencia por tema de COVID, está un poco mermada por una parte y por otro un poco restringido lo que son el número de personas que puede albergar Casa Juventud. Pero continuamos con ese compromiso a pesar de las vicisitudes que estamos pasando y que dotar de contenido un poco más restringido, pero sí siempre trabajando lo que a los jóvenes les interesa. ¿Cuál sería, Antonio, ese nuevo horario? Los jóvenes que nos estén escuchando, seguramente sus padres más bien, pero pues estarán en el instituto o en otros quehaceres. ¿Sería durante el fin de semana en qué horario? La Casa de la Juventud tiene dos tipos de horario, lo que sería el horario de invierno y el horario de verano. El horario de invierno pues ha sido modificado con la apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana y corresponde los viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 10 de la noche. Los sábados de 4 a 10 y los domingos de 4 a 10 de la tarde. ¿Qué es lo que supone? Pues una ampliación de horario que sería tanto el sábado como el domingo, como los viernes, que en horario que no estuviese ampliado fin de semana, pues sería hasta las 7 de la tarde, pues se amplía hasta las 10 de la noche. Y un horario donde, todos los jóvenes que conozcan o no, los que no conozcan, pues los invito a que vengan a la Casa de la Juventud, que son muy poquitos en nuestra localidad. Y por otra parte, los que sí ya conocen, pues los invito a que vayan al espacio ordenadamente, con las recomendaciones que se marcan desde la Casa de la Juventud para poder acceder a la misma, ¿no? También hay una cita, hay un espacio web donde viene una cita previa para reserva de equipamiento y servicios para que puedan anticipar el uso de allí de cualquier espacio de los que están allí existentes y que puedan disfrutar perfectamente los fines de semana en un sitio donde puedan ir los jóvenes y reunirse en pequeños grupos y con las distancias correspondientes. Y también el uso de los equipamientos que hay allí, tanto los ordenadores como las mesas de reunión y la zona donde ellos tienen el pequeño cine o para visualización. Uh-huh. Y por lo demás, seguimos con este compromiso, este equipo de gobierno, a pesar de la que está cayendo, y poco a poco seguir implementando equipamiento, garantizando, eso sí, siempre la seguridad. Y que por cuestiones de la pandemia, intentar minimizar el impacto de lo que está sucediendo. Uh-huh. Y por supuesto, seguir la calidad y el servicio de la Casa de la Juventud. Por completar, Antonio, los horarios, hemos dicho de viernes a domingo, de lunes a jueves, ¿cuál sería? De lunes a jueves, sería por las mañanas de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7. Eso sería de lunes a jueves. Los viernes, de 9:30 a 1:30 y de 4 a 10, los sábados de 4 a 10 y los domingos de 4 a 10. Bueno, pues en la página web de la Caza de la Juventud, juventudubrique.es, al final de la primera página, de la página principal de inicio, viene detallado todo lo que son los horarios de apertura, además de los requisitos que hay que cumplir para poder acceder, bueno, todo lo que son las medidas de seguridad y bueno, y la cita previa para reservar equipamientos o servicios. Pues si te parece, ya nos has apuntado, ¿no?, algunos de esos aspectos que evidentemente deben cumplirse, protocolo que en definitiva se pone en marcha la situación que nos encontramos. Así que nos decías, por ejemplo, grupos más reducidos, ¿cuál es el aforo de las instalaciones? Actualmente la Caza de la Juventud pues dispone de 7 ordenadores y 7 ordenadores para hacer uso de lo que sería el equipamiento, uno de los equipamientos que sería la zona donde están los ordenadores. Por otra parte, tiene un espacio donde hay 4 plazas, ¿vale? Estaríamos hablando de 11, más 2 que están en la zona donde están el proyector, la zona donde tienen la proyección. Por lo tanto, pues eso sería según el uso que se le está dando, porque si en algunos espacios están 6 personas y en otro lado están 7, pues ya estaría ocupada. Estaríamos hablando de 13 personas. Es el aforo máximo, ¿no?, definitiva, que pueda haber en las instalaciones. Con la configuración que tiene actualmente son 13 personas lo más. Si se le da otra configuración, pues bueno, tendría otra, dependiendo la actividad también, si son actividades programadas por parte de la delegación. Si es de uso libre, pues sería ese número. Si es una actividad organizada por la Delegación de Juventud, pues se configura de otra manera y se podría enfocar mayor número de personas hacia esa actividad, ¿no? Y va en función, pues, siempre respetando lo que serían las distancias y los espacios lo que sería, bueno, el organizarlo con el protocolo COVID. Pero bueno, estamos hablando de que con ese tipo de medidas que se han implementado en la Caza de Juventud perfectamente, es decir, más reducido y con menos movilidad dentro, pero sí perfectamente un joven puede hacer una reserva de espacio de trabajo para hacer trabajo, para jugar, para reservar un ordenador o, bueno, y si tiene alguna cuestión que tratar con los servicios técnicos de la Delegación de Juventud, pues también perfectamente. En la página web, juventudubrique.es, pues viene detallado en un pequeño espacio, en un espacio que viene en la página principal, pues bueno, todas esas reservas y cuáles son los espacios que están disponibles y que pueden hacer uso y disfrute los jóvenes, ¿no? Dentro de lo que son esas medidas, las correspondientes que todos conocemos, ¿no? Mascarilla obligatoria, lógicamente, geles hidroalcohólicos con los que se contarán, las distancias de seguridad. Y por otra parte, pues bueno, allí está todo preparado, allí una limpieza periódica, una limpieza reforzada con con personal de limpieza a la Caza de la Juventud, y aparte con también se ha reforzado a través de un programa de empleo, pues hay una persona más que está trabajando en la Delegación de Juventud, que es un refuerzo más de este equipo de gobierno, una apuesta para los jóvenes, de que bueno, se están. Y con la correspondiente apertura, pues hemos ido reforzando tanto los servicios en materia de limpieza y seguridad, y por otra parte, pues más personal que va dirigido para trabajar y para el disfrute de los jóvenes de nuestra localidad. Además de, bueno, la limpieza, la renovación constante del aire, supongo que, bueno, un poco dentro de todo lo que conocemos, las medidas de este protocolo. Sí, de todo lo que se ha establecido. Según la ley, pues nosotros hemos aplicado sobre la Caza de la Juventud y ha dado esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de que, bueno, con menos personas dentro, pero sí seguir manteniendo la apertura de esta casa para que, bueno, los jóvenes puedan disfrutar de, bueno, los diferentes servicios que se prestan y que, bueno, intentamos, pues, eso, de que satisfacer la demanda de los jóvenes, pero siempre manteniendo la cuestión de seguridad. Además, ¿no?, hablando de un grupo sobre el que además, ¿no?, se está poniendo tanto el foco durante esta pandemia por el no cumplimiento por parte de algunos jóvenes, por otra parte, bueno, la necesidad, ¿no?, de esa edad de reunirse, de estar con los amigos, pero con la prudencia y la correspondiente medidas de seguridad. Así que bueno, pues ahí también hay una oferta, ¿no? Para ellos y ellas, que puedan reunirse con esas medidas de prevención, pero también, bueno, pues mantener esas actividades, esos encuentros de ocio. Sí, lo que aquí también, por otra parte, bueno, estamos hablando de también utilizar la tecnología, ¿no? La tecnología para poder ellos también, bueno, estar en espacios reunidos, pero sin estar en contacto físico, ¿no? Y a través de la Casa de la Juventud, pues perfectamente pueden hacer uso de las diferentes tecnologías para poder ellos realizar sus juegos, sus trabajos, bueno, todo lo que aquellos demanden, siempre en un entorno seguro, en definitiva. Crear un entorno seguro donde los jóvenes puedan disfrutar, puedan realizar sus labores, pues, sus diferentes propuestas, como han estado realizando con los corresponsales, que hemos estado con los corresponsales juveniles, etcétera. En definitiva, trabajar por y para los jóvenes. Toca ahora mismo la coyuntura en la que estamos, pero no cesamos en el trabajo de seguir, pues bueno, que no se vean mermados por esta pandemia el colectivo juvenil, y por otra parte, pues seguir trabajando. La cuestión de todo esto, seguir trabajando y trabajando sin parar, con un poco más, formato más reducido, pero seguir trabajando en definitiva. Uh-huh. Actualmente, pues tenemos diferentes proyectos en marcha, que están ahora mismo en marcha, estamos trabajando con los diferentes jóvenes de nuestra localidad y que, bueno, en breve dará su fruto. Eso en cuanto a las próximas iniciativas, ¿no?, que se están barajando. Te quería preguntar, antes de proseguir, hacer un poco de repaso de cómo han ido las cosas desde que se puso en marcha, desde que se decretase el estado de alarma. ¿Cuál ha sido la evolución de la Casa de la Juventud durante todo este tiempo? Evidentemente, bueno, pues justo con ese confinamiento, el cierre de las instalaciones, ¿cómo se ha ido trabajando después ya en las siguientes fases? Sí, bueno, durante el confinamiento la Casa de Juventud estuvo trabajando telemáticamente, siempre lo que es el servicio de asesoramiento juvenil estuvo abierto en el horario que siempre, el horario que tiene, de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7, por una parte. Después, a lo largo de esta pandemia, cuando estábamos confinados, pues siguieron haciendo actividades de tipo telemático, ¿no? Uh-huh. Tipo telemático, se estuvo haciendo un curso de iniciación a lengua de signos y diferentes actividades de ocio online, ¿no? Una vez cuando ya se pudo hacer la apertura correspondiente a Casa Juventud, se creó el sistema de reserva de diferentes espacios, que es el que sigue actualmente vigente, un poco más flexible, pero sigue en marcha lo que sería tanto para el ocio y el juego, a través de allí en un espacio reducido a Casa Juventud. Por otra parte, lo que sería el uso de los ordenadores y el asesoramiento ya presencial. Uh-huh. Y cuando ya llegó un poco más el periodo de verano, ¿vale?, también a lo largo de todo este tiempo, hubo más flexibilidad en la apertura de los diferentes espacios públicos, también hicieron algunas actividades online. Y por otra parte, cuando llegó lo que sería el verano, ¿no?, se programó pero actividades en espacio libre. O sea, se hicieron un programa que era a través de actividades totalmente en el medio ambiente, para eso, para garantizar seguridad en espacios abiertos, donde, bueno, el nivel de contagio es posible, el contagio se reduce mínimamente, y programamos unas actividades al aire libre, como la visita, lo que sería hacer el cañón de las Buitreras, paseo en calle en los embalses Los Hurones y una vía ferrata en la localidad de Gaucín, ¿vale? Se ha realizado, tuvo una aceptación muy buena, porque son una de las demandas que tienen los jóvenes de nuestra localidad. Se satisfació esa necesidad con una gran repercusión. Y por otra parte, pues bueno, todos los veranos, pues esa parte formativa de esas necesidades también en ámbito formativo de los jóvenes, pues se realizó un curso de preparación para B1 de inglés. Se ha realizado satisfactoriamente el curso. Y bueno, ahora mismo, pues lo que se ha realizado hasta la fecha. Y ahora entramos en otra época, lo que sería ya empiezan el curso escolar los y las jóvenes de nuestra localidad. Y bueno, pues ya empezamos a trabajar con ellos a través de los centros. En este caso, por el tema del COVID, pues se trabaja ya desde la Casa de la Juventud. Y hemos abierto lo que sería ya, ahora mismo estamos con el programa de corresponsales juveniles, que es lo que ahora mismo pues estamos trabajando con los y las jóvenes de nuestra localidad, que posteriormente, pues una vez se hayan iniciado todos los grupos y los trabajos, pues bueno, empezaremos ya con nuevas actividades enfocadas según, bueno, las demandas y los diferentes estudios que se han realizado de juventud y la localidad, pues empezaremos ese trabajo a través de los corresponsales juveniles y que, bueno, pues en breve pues sacaremos las diferentes ofertas, tanto formativa de ocio, de la Casa de la Juventud. Va un poco más, todo más lento, pero bueno, estamos en la línea, en la sintonía de que los jóvenes nos van demandando. Así que se cuenta, ¿no?, ese instrumento de los corresponsales juveniles, precisamente para que las actividades que se pongan en marcha son las que demandan realmente los jóvenes. No sé si, Antonio, también seguís con lo que es la asamblea mensual. Supongo que, claro, en su momento se tuvo que cortar esa asamblea presencial. No sé si de forma telemática se ha continuado o si se ha reanudado de nuevo, lo que es además una forma, ¿no?, de también de reunirse, de consensuar posibles actividades, etcétera. Sí, actualmente, una vez que ya el programa de corresponsales juveniles pues esté en marcha, pues ya iniciaremos lo que serían las asambleas a foro reducido, ¿no? Y claro, o sea, el tema de los corresponsales es fundamental porque, bueno, la finalidad es que toda la información que se genere desde la Casa de la Juventud llegue a los jóvenes de una manera directa, clara y sencilla, ¿no? Y trabajando por y para ellos y a través de, bueno, siempre en sintonía y con la colaboración. Esto es una manera de trabajar colaborativa, ¿no? De escuchar, atender y de programar y ejecutar, ¿no? También, bueno, lo importante es que todo lo que se mueva en el ámbito juvenil, pues llegue toda la información de los cursos, actividades, las ofertas de empleo y todo lo que sea de interés de los jóvenes pueda llegar a tiempo, ¿no? Muchas cuestiones, mucha información que está ahí, está presente, pero hay que canalizarla de la forma de que llegue, ¿no? Pues bueno, el ser un corresponsal juvenil, pues bueno, no necesita ningún requisito especial, solamente tener más de 14 años, estar cursando alguna enseñanza, ¿no?, en algún instituto en nuestra localidad, porque ser mayor de 14 años, pues son institutos. Y bueno, y un poco ser responsable y comprometerse con este proyecto. Bueno, y tiene subvental, bueno, las preferencias a participar en las actividades, la formación corresponde para ser corresponsal juvenil, que esté informado, que sepa tratar toda la información y dónde conseguirla, ¿no? Tiene el apoyo del Centro de Información Juvenil y la Casa de Juventud para, bueno, todos los materiales y recursos que necesite, y también, pues bueno, se realizan diferentes actividades lúdicas específicas para los corresponsales, para, bueno, en ese proceso de aprendizaje y a la vez informativo y formativo, pues puedan esos jóvenes pues a beneficiarse de que una vez que termine el proceso, ¿no? El proyecto que es un año, ¿no?, y se va renovando año a año, pues bueno, pues vaya creciendo dentro de lo que es el grupo y dentro de lo que es el individualmente, ¿no? Sí. Y bueno, una pieza fundamental que en definitiva es por y para ellos, ¿no? Y desde la Casa de la Juventud y este equipo de gobierno apuesta muy fuerte por los jóvenes de nuestra localidad, y en este proceso, en esa apuesta, pues ahora mismo estamos en el tema del programa de corresponsal juvenil de 2020-2021. Hay otra serie de programas, ¿no?, tradicionales que se han venido poniendo en marcha: el Apóyate, el apoyo a iniciativas juveniles, el de garantía juvenil también, de información e inscripción en ese sentido, que supongo que siguen adelante, ¿no? Sí, bueno, el formato actual del programa de corresponsal juvenil empezó en el año 2016 y, bueno, y seguimos el mismo formato, que está teniendo bastante éxito entre los jóvenes. Y, bueno, el programa Apóyate, el programa de apoyo a iniciativas juveniles, pues viene a dotar de herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar los diferentes proyectos o necesidades que necesiten. Que esto va un poco a correlación de todo lo que estamos hablando, de que crear herramientas para que los jóvenes, de una manera, puedan, pues bueno, desarrollar todos esos proyectos. Y bueno, en definitiva, pues un trabajo bastante arduo, pero que, bueno, es lo que nosotros, este equipo de gobierno, lleva realizando con los jóvenes desde el año 2015, que estamos actualmente gobernando en Ubrique, y que, bueno, pues siempre, bueno, como siempre, invitar a que los jóvenes vayan a la Caza de la Juventud, se informen y, bueno, y se beneficien de todos los elementos que ponemos a disposición de para ellos. Por la fecha en que nos encontramos, Antonio, dentro de lo que podrían ser próximas actividades, pues dentro de 2 semanas prácticamente llegaría Halloween. ¿Hay algo previsto, como en otros años, dentro de lo que es la Casa de la Juventud? Tenemos pendientes diversas reuniones con ese ámbito, con los jóvenes, para ver, bueno, las diferentes propuestas que nos haga, y eso va también un poco dependiendo de, bueno, en función a las propuestas, lo que se pueda hacer según, bueno, la actual normativa, que nos restringe un poco, pues, algunas actividades que anteriormente se hacían, por ejemplo, la Caza del Terror, el acceso a la Caza de la Juventud, el formato, bueno, pues, está ahí eso un poco, ahora mismo, por decirlo de alguna manera, parado, ¿no? Porque, bueno, actualmente, pues, con las restricciones que hay, ese tipo de actividad, pues, sería bastante difícil poder desarrollarla. Pero bueno, hay otro tipo de fórmulas que hemos estado buscando alternativas con el tema del otro tipo de actividades, ¿no? Y que, bueno, pues todo tiene, se puede plantear otro tipo de actividades para el tema de Halloween. Hay diferentes propuestas ahí en lo alto de la mesa por parte de jóvenes que, bueno, se van a estudiar y se van a ver, y ya se le dará la forma para que, bueno, pues se pueda llegar hasta el fin. Pues es cierto que el pasaje del terror, entre otras cosas, supone que se puedan aglomerar personas esperando, ¿no?, a los distintos grupos que van entrando, así que esa aglomeración de personas, desde luego, lo hace inviable, ¿no?, en el exterior. Sí, lo hace bastante inviable porque, bueno, hay actividades que de similares que en la localidad y se han pospuesto, pero que se han cancelado, y que, bueno, pues está llegando la fecha y la mayor de las probabilidades que se suspenda. Aunque cambiaríamos ya de ámbito, pero también, ¿no? Bueno, pues otra de las responsabilidades de Antonio Martel, la delegación de infancia, y es verdad que en noviembre también se ha venido desarrollando cada año la Semana de la Infancia. Imagino que también trabajando en qué tipo de iniciativas se pueden desarrollar para entonces, ¿no? Porque hay otras que, igualmente, de lo que estamos hablando, ¿no?, por la situación que vivimos, está claro que la aglomeración, en este caso de pequeños, en talleres y otra serie de actividades, pues es complicado, y por las propias restricciones, imagino, ¿no?, que se están viendo qué tipo de actividades sí se pueden llevar a cabo, ¿no? Sí, estamos viendo la Semana de la Infancia, ¿no?, para el próximo mes, es el próximo 23 creo que es de noviembre, cuando el día de la infancia, y bueno, estamos viendo qué posibilidades, con qué actividades, 20 de noviembre, qué posibilidades de actividades se podrían realizar para que, bueno, no se pierda lo que sería una de las actividades esenciales, que sería cuando tienen el pequeño debate, los jóvenes y las propuestas que hace, de darle un formato, ¿no? En definitiva, pues estamos viendo la posibilidad de hacerlo, de hacer un alternativo, una Semana de la Infancia alternativa, o por lo menos mantener la actividad principal, y estamos viendo las posibilidades. Bueno, estamos estudiando a ver qué podemos hacer, qué actividades podemos hacer para que, bueno, dentro de las posibilidades, pues no descartar las que sí se pueden hacer, y así estudiarlas y proponerlas, y que se lleven hasta el fin. Lo iremos viendo a medida que se vayan acercando esa fecha también. Y bueno, pues Antonio también es responsable de Participación Ciudadana, igualmente, ¿no? Supongo que durante todo este tiempo, pues repensando distintas fórmulas alternativas, ¿no?, a lo que es el trabajo habitual. Actualmente, pues bueno, a través del Servicio de Participación de la Diputación de Cádiz, en el mes de enero, febrero, se hizo la Escuela de Participación Ciudadana de Diputación de Cádiz, puso a disposición de los diferentes municipios una 12 cursos que iban en función a la demanda. Si se llenaba, había un número bastante importante de personas que se apuntasen por actividad, pues se podía realizar. Nosotros, de las 12 que se propusieron por parte de la Diputación de Cádiz, nosotros se las proponemos a los diferentes colectivos de la localidad, y bueno, un poco se informó sobre dicho curso, y pudimos conseguir de que a nuestra localidad pues viniesen 10 de los 12 cursos. Un número bastante importante, un gran trabajo por parte del Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. Y que, bueno, en definitiva, pues eso está parado porque, bueno, lo que conlleva es de que está parado por parte de la Diputación de Cádiz y, bueno, en definitiva estamos a expensas de que retome o no, en función a ver cómo va evolucionando la cosa. Y, pues ahora mismo está ahí a expensas de que, bueno, se pueda retomar. Al igual que nosotros, pues, desde el Ayuntamiento, pues, muchas veces, pues, muchas actividades desde Participación Ciudadana que se han visto paralizadas por el tema de la pandemia y que, bueno, estamos ahí reformulando un poco porque hay diferentes opciones para poder realizar actividades o más bien actividades tipo informativo, otro tipo de cuestiones que se pueden trabajar de Participación Ciudadana que no impliquen el que las personas se aglomeren o, uh-huh, o espacios de reunión, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, pues, un poco el ámbito divulgativo estamos fomentándolo y que, bueno, también, pues, bueno, todo lo que es la estructura de las diferentes delegaciones y de las que hemos comentado, pues, estamos trabajando para, de una manera alternativa, pues, continuar las diferentes actividades o, bueno, o diferentes formatos para que se puedan, que se pueda propiciar y favorecer de que algunas actividades, pues, sigan adelante, ¿no? Sí. Entonces, yo ya decimos, en torno a Participación Ciudadana, infancia o juventud, hemos repasado esas distintas áreas, sobre todo, si nos acompañan desde el principio, bueno, pues destacando esa novedad, la reapertura de la Casa de la Juventud desde este pasado fin de semana, también, además del horario habitual diario, pues también los fines de semana, como bueno, pues es habitual los inviernos, el nuevo horario de invierno, y con las oportunas medidas de seguridad que, entre otras, pues requieren la cita previa para las reservas de equipamientos o servicios. Pero bueno, ahí queda para los jóvenes que nos estén escuchando, sus padres y madres, bueno, pues que sepan que la Casa de la Juventud está abierta cada fin de semana con esas medidas, con ese protocolo, y bueno, pues supone también un punto de encuentro y de distintas actividades que se pueden realizar, tanto de ocio como de formación. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto, no sé si hay algo más que añadirnos. Estaremos, claro, eso sí, pendientes a la propia oferta, ¿no?, de actividades que estáis consensuando con los propios jóvenes a través de los corresponsales juveniles. Sí, bueno, yo invitar a todos los jóvenes de nuestra localidad que visiten la Casa de la Juventud, que hagan uso de los servicios y de todas las herramientas que pone a disposición, que ponemos a disposición de los jóvenes para favorecer y propiciar su integración, su formación o, bueno, el ocio que ellos demanden, y que, bueno, que estamos aquí para servirlo y que, bueno, espero que sea que lo aprovechen y, en definitiva, que hagan uso de los mismos y que, bueno, estamos aquí para escucharlo y atender sus demandas. Además, cuando hablamos de la figura del joven, es bastante amplia la horquilla, ¿no? Desde los 14 hasta los 30 años. Desde los 14 hasta los 30 años, pues bueno, cada uno tiene sus inquietudes, su visión, ¿no?, sobre las cosas, sobre también dependiendo de la edad, pues de 14 a 18 años buscan más un plano de ocio, ¿no? Un plano de ocio y lúdico, de los 18 a los 25 buscan un plano más de ocio formativo y desde los 25 a los 30 años buscan más el plano de empleo, formación y ocio, ¿no? Uh-huh. Y ahí en ese abanico, pues intentamos desde este equipo de gobierno, pues hacer una programación un poco que, bueno, que favorezca a todos y cada uno de los jóvenes de nuestra localidad. Siempre buscamos lo que sería el beneficio común de todos, sin dejar a nadie en atrás. Y bueno, debido a la pandemia, pues bueno, estamos teniendo, bueno, bastantes problemas con este, de intentar, pues, esa oferta que anteriormente teníamos y que, bueno, favorecía a todos los jóvenes, está viéndose un poco ralentizada, pues, bueno, vamos en función también a los procesos que se puedan hacer y las diferentes actividades que se puedan hacer y que, bueno, pues lo que intentamos, estamos trabajando por y para ello y, bueno, seguiremos en la brecha. Pues seguiremos pendientes de esas novedades, posibles actividades que se vayan confirmando desde la Casa de la Juventud, que reabre sus puertas, ya ha reabierto también los fines de semana. Antonio Martel, delegado municipal de Juventud, Infancia y Participación Ciudadana, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros.